Módulo 6. Ajustando la combustión en Fulloy. Si bien el Fulloy pesado es el villano de la novela, dado su condición de contaminante, azufres y las lluvias ácidas, hollín en forma de partículas, y su acumulación de anhídrido carbónico de origen fósil en la atmósfera, provocando el efecto invernadero, no deja de ser el más noble, porque si, por alguna razón quema mal, inmediatamente lo delata el humo de la chimenea, o el color y largo de la llama. Es un combustible que se hace difícil mejorar el ahorro de combustible bajando la temperatura de chimenea. Su contenido de azufre es corrosivo para los metales ferrosos, lo cual hace que la temperatura de los gases en chimenea no sea por lo general menos de 160 grados centígrados. De lo contrario, nos quedaremos sin eco o calentador de aire en poco tiempo. Para su mejor aprovechamiento, lo que debemos hacer es producir una combustión completa, limpia y con el menor exceso de aire posible. Mantener las superficies de transmisión limpias del lado de gases que con el hollín rápidamente se aíslan y provoca el aumento de la temperatura en la chimenea, con el aumento de las pérdidas por este concepto, gases más calientes. El uso de instrumentos, a pesar de su facilidad de observación del comportamiento de la llama, es aconsejable. Medir el CO2 y que debe estar entre 12 y 13,5% de CO2 en un buen quemador, o medir el O2 y que su valor esté entre el 5 al 2% en un buen quemador. Si tratamos de bajar el exceso de aire a valores muy bajos, puede que haya momentos en que haya formación de hollín, que una vez que se deposita en la caldera, aísla. Hay quemadores de marca que son capaces de trabajar con muy bajo exceso de aire. Su costo a veces es la limitante. Pero lo fundamental es que no se forme hollín y que se mantenga el valor Bacharach de número de hollín en un valor por debajo de número 3 o menos. Cuando la combustión es buena y trabajamos con bajos excesos de aire, no solo ahorramos combustible, sino que contaminamos menos con óxidos nitrosos, ya que hay menos oxígeno disponible para la oxidación a alta temperatura del nitrógeno. Lo que nos debe quedar claro es que el Fulloy, si bien es un combustible residual, su precio sube junto al petróleo y además será cada vez más escaso.